Ya quiero abrir los regalos y la casa decorar. Invitaré a mis amigos con mi familia a cenar. Se oyen los villancicos, sin duda que es Navidad, es Navidad. Yo te deseo feliz Navidad y un año nuevo de prosperidad. El año nuevo ya viene y el año viejo se va. Son muchas expectativas con las que puedo soñar. Y casi son las 12, ha llegado el momento de abrazar. ¡Felicidad!